Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí, aunque yo no lo merecía. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Solo te puedo dar mi adoración. Te doy mi adoración a ti. Porque eso es lo que Él busca, un corazón contrito y humillado, un corazón que se rinda en su presencia, un corazón que le dé lo mejor a Él. Y lo mejor que tenemos es nuestra alabanza, porque aún lo malo de nosotros, o aún lo malo de Dios, es lo mejor para nosotros. Porque cuando nos corrige es porque nos ama. Lo único que tú le puedes entregar al Señor es tu adoración genuina, es tu adoración llena de tu Cielos, te quiero adorar. levante su mano en señal de adoración y alabanza. Te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero. Los ángeles dicen santo. En el cielo no cesa la alabanza, y la alabanza se hace con la boca abierta, declarando lo que es Dios en nuestra vida, declarando que Él es santo, declarando que Él es Dios sobre todo Dios. Aleluya. Te tiene que exaltar. Abraza esa presencia, abraza la presencia de Dios aquí ahora. Lléname de tu Dios. Abraza la presencia de Dios. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Que sea un clamor, que sea un clamor. Que tú lo quieras de verdad, que tú quieras de verdad adorar al Señor. Que tú quieras de verdad adorar al Señor. Que tú quieras que la que esta presencia te amas. Yo no sé por qué estás aquí. Yo no conozco que te movió a estar aquí. Ahora yo sé que el Espíritu Santo que estás aquí ahora tiene algo especial para ti ahora. Señor, yo quiero que levante tus manos al cielo. Y tú le digas al Señor, que tú le digas al Señor, Señor, tú sabes por qué yo estoy aquí. Díselo, díselo. Dile, Señor, tú sabes por qué yo estoy aquí hoy. Porque tú conoces mi situación. Tú conoces, Señor, por lo que estoy pasando. Tú conoces, Señor, cuál es la situación que estoy pasando. Y estoy aquí, Señor, hoy porque necesito de ti. Necesito de tu Espíritu Santo. Yo siento que hay gente que hoy vino aquí a pelear. Yo siento que hay gente que aquí vino hoy a pelear. Que no está dispuesto a que Satanás le arrebate su bendición. Yo siento que hay gente aquí que vino hoy con la ropa de guerrero. Que vino con la ropa de guerrero. Que está vestido con su armadura. Y tiene la espada en la mano. Ay. Se está por levantar un tiempo precioso aquí en este lugar ahora. Se está por formar algo glorioso aquí en este lugar ahora. Si trajiste tu espada, si tienes tu ropa de guerrero, ponte entonces en la línea de guerra. Estaba teniendo Ponte en la línea de guerra, porque ahora, ahora vamos a entrar en eso. Y yo siento desmayar. Sí, Señor. Yo me siento pelear. Abasoja, arriba, en esta tormenta. Abasoja, alabanza. En medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas. Yeah. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque hey. Tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, oh. Caminaré, pelearé esta batalla. Sí, Señor. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Sé que es difícil. Ha. Esta batalla, ay, ay, ay. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Sí, Señor. Yo me siento perdida en esta tormenta y en medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas. Eso es lo que no le gusta al diablo cuando tú dices que. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para ir peleando. Oh, se la va. Los guerreros de Dios. Oh, Dios. Porque tú me sostienes. Te veo peleando, te veo peleando. Te veo peleando, te veo peleando. Te veo peleando. Levanta tu levanta, levanta tu espada, espada, levántala. Levanta la espada, levántala. Yo me cubre el diablo no quiera. Sí. Úsala ahora. Úsala ahora. Se va. Sí. Se va en el nombre de Jesús. Se va, se va. Fuego de Dios, fuego. Avanza, avanza. Es tu guerra. No estás solo, no estás solo. No estás solo. Díselo, díselo, díselo, díselo. Díselo. Sí. Eres una vencedora, eres vencedor. Oh, sí, Señor. Yo quiero 10 gente aquí que tenga la espada en la mano. Y se paren aquí, 10 gente. Con la espada en la mano aquí, con la espada en la mano. Gente que vinieron a vencer aquí, que vinieron a vencer hoy. Sajarrababas. Ahí. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Con la espada en la mano, con la espada en la mano. Porque tú me sostienes. Algo tiene que pasar aquí ahora. Algo tiene que pasar. Alguien vino aquí por un milagro. Alguien vino aquí por su victoria. Alguien vino aquí hoy, aleluya, para salir de aquí en victoria. Tú me das las fuerzas para seguir peleando. Sí. Por encima súbela bien alto. Súbela bien alto. Súbela bien alto. Súbela ahí. Díselo. Díselo. Díselo. Díselo. Que tú vencerás. Tú viniste a vencer. Tú viniste a vencer. Ahora. Te veo venciendo, te veo venciendo, te veo venciendo, te veo venciendo, te veo venciendo, veo gente venciendo aquí, veo gente caminando en victoria. ¡Oh, gloria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! No podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrás. ¡Ay! Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Aleluya. No importa cómo se levante, no importa lo que quiera hacer contra ti, no importa, no importa lo que él quiera hacer contra ti, tú te le paras de frente, saca tu espada y le dice: mira, diablo, te venzo, yo te venceré, yo te venceré. Abaso. Aleluya. Yo quiero el cuerpo de administración. Está aquí los intercesores. Se metió el espíritu ya aquí en esto, hermano. Rababaso cantalaba. Y sarralababaso cantalaba. Abaso. Jafre. Ven, te necesito aquí, mamá, ven. Corre, corre, corre. Levántame la mano a Fiona allá. Yo estoy viendo gente aquí que está metida en la guerra de Dios. Santa, levántame la mano a Elizabeth. Oso. Oso, coba. Galve, levántame la mano a Fermín allá. Armando, levántame la mano a Pascual. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Tienen ayuda ahora, tienen ayuda ahora, tienen ayuda ahora. Vamos a vencer. No estás solo en tu guerra, no estás solo en tu guerra, no estás sola, no estás solo. Aunque el diablo no quiera, yo venceré. Díselo, díselo una vez más. Porque tú me sostienes. Yo paso aquí. Aleluya. Hey. Daniel, tóqueme a Claudio. Tóqueme a Claudio ahí. Juan Carlos, tócame a José ahí. fue que lo vi venciendo. Es que lo acabo de ver con la espada en la mano. Es que lo acabo de ver con la espada en la mano. Es que lo acabo de ver con su espada en la mano. Dios te dice, eres guerrero. Dios te dice, no tenga miedo. Usa tu espada, úsala. Usa tu espada. Sarra la mamá. Aleluya. Es el tiempo de nosotros ver lo que Dios hace en nuestras vidas. La iglesia de Cristo es la única que tiene poder y autoridad para poner al diablo en su lugar. Es la única que puede hacerlo. Somos los únicos que tenemos el gobierno de Dios. Eso, gracias, Señor. Levanta tu mano, levanta tu mano. Gracias, Señor, porque en ti somos más que victoriosos. Gracias, Señor, por la victoria. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Bendito el Señor. ¿Alguien puede seguir adorando al Señor? ¿Alguien puede bendecir al Señor? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a adorar al Señor en este momento? Es tiempo de gloria. Es un tiempo de victoria en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor, hemos estado adorando al Señor y seguiremos adorándole. Seguimos en el tiempo de adoración. Ahora prepárate para adorarle desde una manera diferente. Prepárate a adorarle desde tu contribución económica, con tu ofrenda, con tu diezmo en este momento. Prepárate para traer una ofrenda delante del Señor. Oh, gloria a Jesús. Dice la palabra que no debemos venir delante del Señor con manos vacías, y no porque el Señor esté en necesidad de lo nuestro, sino porque el Señor quiere bendecirnos aún más, quiere bendecirnos cada día más. El Señor está aquí para bendecirnos. Ya Él nos ha bendecido mucho antes. Si tú vas a venir en este momento a traer tu ofrenda, es porque el Señor ya te bendijo. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos tienen bendición en este lugar? Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios. Vamos a darle la oportunidad, antes de ofrendar, vaya a buscarnos ofrenda y prepárela ahí. Pero antes de eso, el Ministerio de Danza va a pasar por acá con una participación especial. Thank you. sabes y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia. Estaba muerto, vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Reviviendo estoy en tu propósito. Bendecimos al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Fuerte el aplauso para el Señor. Fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora sí vamos a disponernos a ofrendarle al Señor. Si ya tienes tu ofrenda, puedes ir pasando por aquí hacia el altar a depositar tu ofrenda en este momento. Una ofrenda grata, una ofrenda de corazón, una ofrenda con la que nosotros vamos a expresarle al Señor nuestro agradecimiento. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso con nosotros. La iglesia pasa a traer su ofrenda en este momento. Bendecimos al Señor. Bendito sea el Señor. Es una ofrenda de gozo, una ofrenda de júbilo, una ofrenda de agradecimiento. Es nuestro retiro congregacional, es nuestro día de gozo, es nuestro domingo donde nos gozamos en el Señor. Bendito Dios. Ay, pero ven acá, no, es que tú no una misa. Pónganse de pie, pónganse, corre. Vamos a ofrendar alegre, vamos, pónganse de pie. Ponte de pie, iglesia. Ay. Bendito el Señor. Yo agarré esa escalera que tenía Jacob, espérate. Y era una escalera que Jacob veía. Y era una escalera. Ay, esto es en vivo, señores, vamos a coordinar, oyeron. Esto es en vivo y también la iglesia me va a ayudar, dice. Y era una escalera que Jacob veía. Vamos. Y era una escalera que Jacob veía. Y era una escalera que Jacob veía. Y ángeles bajaban, ángeles subían. Y ángeles bajaban, ángeles subían. Y era una escalera que Jacob veía. Y era una escalera que Jacob veía. Y ángeles bajaban, ángeles subían. Y ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Ahí viene. Jacob veía, era una escalera que Jacob veía, y era una escalera que Jacob veía, y ángeles bajaban, ángeles subían, y ángeles bajaban, ángeles subían, y era una escalera. Y era una escalera que Jacob veía, y ángeles bajaban, subían, y ángeles bajaban, ángeles subían. Y era una escalera que Jacob veía, y era una escalera que Jacob veía, y ángeles bajaban, ángeles subían, y ángeles bajaban, ángeles subían. Y era una escalera que Jacob veía, y ángeles bajaban, ángeles subían, y ángeles bajaban. Espérate, ese coro está seteado. Síguelo ahí. Vamos con la iglesia ahora, porque ellos no pueden estar tranquilos. Sí. Vamos. Y era una escalera. No, no es ustedes. Ay, están amonestados. Vamos aquí. Dale. Y era una escalera. Y era una escalera. Y ángeles bajaban. Y ángeles bajaban. Ay, esto me está gustando. Espérate, es que me emociono y boto hasta el tono. Espera, dale. Y era una escalera. Y era una escalera. Y ángeles bajaban. Ángeles subían. Y ángeles bajaban. Nos fuimos, dale. Ángeles subían. Y era una escalera. Y era una escalera. Y ángeles bajaban. Y ángeles bajaban, papata. Y era una escalera. Y era una escalera. Y ángeles bajaban. Y ángeles bajaban. Y era una escalera. Y era una escalera. Y ángeles bajaban. Y ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, era una escalera, y era una escalera, y ángeles bajaban, y ángeles bajaban, y era una escalera, y era una escalera, y ángeles bajaban, y ángeles bajaban. Y ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. A mí me gusta terminar los coros rápido para que me den más oportunidad. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! ¡Sigue ese aplauso! Vente, hombre. Bendito el Señor, bendito el Señor. Seguimos gozándonos. Alguien decía por ahí que los cristianos no se gozan. ¿Acaso eso es cierto? Los cristianos sí nos gozamos en el Señor. Bendecimos al Señor por eso. Ahora vamos a permitir que nuestros hermanos del equipo de misiones, que tan dignamente nos representó el fin de semana pasado en Guancho de Barahona, pase por aquí y ofrezca su testimonio de las experiencias que vivieron, lo que ellos trajeron para contarnos a nosotros como equipo. Dios le bendiga, mis hermanos. Quiero primero darle las gracias a cada uno de los que aportó su granito de arena para que esta bendición fuera posible. Ustedes no se imaginan la bendición tan grande que fue para esta comunidad. Más de 200 niños estuvieron en aquel lugar y fueron bendecidos. Lo que llevamos no fue tanto para la cantidad de personas que había, pero el Señor multiplicó los panes y los peces una vez más y todos los niños fueron bendecidos en aquel lugar. Bendito Dios. En el servicio tuvimos, hubo liberación. Aquí mis dos nuevas hijas que el Señor me ha regalado tienen, yo quiero que ellas testifiquen delante de ustedes, ya que fue su primera experiencia. Sé que ella está muy nerviosa, pero me gustaría que ella un minuto puedan testificar de cómo se sintieron en aquel lugar. Amén, Dios le bendiga. Primeramente, cuando yo iba en la guagua, no sabía lo que iba a hacer. Yo le estaba diciendo al Señor: Señor, dime, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Y cuando llegamos allá, yo estaba en todo. Quería tirar fotos, quería lavar cabeza, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero no estaba, mi mente estaba enfocada en querer ayudar. Me tocó lavarle la cabeza a una niña. Ella tenía un problema. Una niña especial. Y cuando yo le estaba lavando la cabeza, mientras yo lavaba la cabeza, yo le estaba orando. Cuando yo terminé de lavarle la cabeza, yo le dije: mi niña, ¿tú me puedes dar un abrazo? Y ella me dio ese abrazo así, como tan... Cuando yo sentí su abrazo, así fue maravilloso, de verdad que sí. Fue como si fuera, wow, inexplicable. La experiencia que yo viví allá fue inexplicable. Dios le bendiga. El momento que a mí me impactó y me gustó más fue el de la evangelización, ya que cuando yo estaba con mi compañera, que era de otra congregación, nosotros íbamos caminando por la calle y nos encontramos a un señor, el cual estaba acostado en una cama en su terraza porque no se podía parar, era muy anciano. Y yo le dije a ella: vamos a entrar. Ella me dijo: ay, ese señor ya está a punto de guindar los tenis, no vale la pena uno ir. Y yo le dije: vamos a ir porque uno no sabe si esa persona necesite una palabra de Dios. Cuando entramos a ese lugar, ella empezó a evangelizar al modo de ella. Y yo la dejé porque era una casa de ella y una casa yo. Y la casa que me tocaba a mí, yo la evangelizaba de la forma que a mí me enseñaron, que era en un minuto. Y cuando ella empezó a hablarle, ella le preguntó a él, yo le dije a ella que le preguntara a él si él quería aceptar a Cristo. Y él no podía hablar porque era muy anciano, ni la voz le salía. Y yo le dije a él: bueno, Dios mío, ilumíname, ¿qué yo voy a hacer para que este hombre diga que quiere aceptarte? Porque yo sabía que él quería aceptar a Cristo. Y yo me acordé de un testimonio que me había dicho mi mamá, que a mi bisabuelo, ella le agarró la mano y así era que él le contestaba. Entonces yo le agarré la mano al Señor y le dije: ¿quieres aceptar a Cristo? Él se llamaba Helio, Señor Helio. Y él me apretó la mano. Entonces él me dio, yo sentía como que la mano me la iban a despegar. Y ahí empezamos a hacer la oración de fe. Y gracias a Dios, Helio aceptó a Cristo. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Ay. Bueno, nosotros nos fuimos más tarde. Nosotros nos fuimos a eso de las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 y alguito por ahí. Llegamos allá a las 11 y pico. Nosotras, como somos Ministerio de Danza, nosotras, yo le dije a Lisbeth, vamos a llevar los instrumentos y vamos a llevar los uniformes para si llegamos temprano al culto, nosotras vamos a danzar. Pues cuando llegamos, llegamos a las 11:00 de la noche. Nada, empezamos a preguntar qué habían hecho, cómo le había ido, qué le pareció el culto. Hermano, y cuando ya nos enseñaron una... Ahí hay un ministerio de danza. Aleluya. Cuando ellas nos enseñaron el video de la danza, yo no sé quiénes aquí recuerdan que es un abanico. Ellas hicieron un abanico. Ellas cogieron cartón. Y papel crepé. Yo no sé quiénes conocen el papel crepé, del que usamos en los colegios. Con papel y con cartón. Cuando yo vi eso, yo, Dios mío. Y a veces nosotras no queremos danzar porque no traemos un instrumento. Y ellas danzan con lo que tienen. Al otro día, en la mañana, a mí me tocó trabajar con los niños. Íbamos a trabajar con casi 200 niños. Y cuando estábamos en la actividad, hermano, había casi 300 niños. Ellas estaban lavando cabeza en un lado y yo estaba en el templo con todos los niños. Lisbeth, yo, Melvin, que fue a tirar fotos. El altar de ellos es, parece a este, pero aquí tiene más como un sacadito. Mano, yo estaba, me tenían así, y todos los niños así arriba de mí. Cuando estábamos testificando el lunes, Melvin dice que él estaba esperando a que yo explotara, o que yo dijera, venga alguien a coger el micrófono porque ya yo no puedo. Pero no. En el momento en que estábamos dando los regalos, los juguetes, nosotros llevamos juguetes, yo sentí donar los instrumentos. Y fui y hablé con Lisbeth porque los instrumentos no son míos, son del ministerio. Le dije, Lisbeth, ¿tú estás de acuerdo que nosotros donemos los abanicos? Lisbeth no me puso pretexto, me dijo sí. Yo también lo sentí, pero estaba esperando la confirmación. Cuando yo llamé a las jóvenes para que fueran a recibir sus abanicos, llorando pasaron. En el momento en que yo se lo entregué, mi hermana Elizabeth estaba sentada en un rinconcito con los juguetes que ella era que lo entregaba. Cuando ellas pasaron, mi hermana se paró y se puso la mano en la cabeza. Y empezó de aquí para allá y de allá para acá. Y fue y se me acercó y me dijo, Jenny, yo te iba a decir que donara los abanicos, porque Dios me lo había revelado, pero qué bueno que tú te dejas usar. Y nada, entregamos los abanicos, aquí ninguno sabía. Solamente Lisbeth y Elizabeth que estaba ahí. El lunes cuando estábamos testificando, yo no recolecté para los abanicos que dejé. O sea, no pedí. Pero mientras daba el testimonio, se pararon unos cuantos de los líderes y me donaron el dinero. Y ya nosotros tenemos el dinero para los abanicos. Yo sé que cada uno de los que fuimos al viaje misionero tiene un testimonio para dar, pero lamentablemente solo nos dieron 5 minutos y ya nos pasamos. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Aleluya. Bendecimos al Señor, bendecimos el ministerio. Vamos a darle otro aplauso a ese grupo de ministerio que estuvo representando de una manera tan digna. Bendito sea el Señor. Gracias, mis hermanos, por dejarse usar. Bendito Dios. Tenemos a nuestro obispo con nosotros. Gloria al Señor. ¿Se atreven a tributarle otro aplauso al Señor? Pero fuerte, que se sienta que hay un pueblo que sabe agradecer a Dios poderosamente por lo que Él hace, por lo que Él hace, por lo que Él hace. Aleluya, ese es nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir en los adelantes, en los próximos servicios, compartiendo más testimonio de las cosas que Dios hizo allá en ese lugar, porque Galvez predicó poderosamente. Ya me llegaron los reportes de lo que sucedió con Galvez por allá. Bendito sea el Señor. Me gusta implantando la semilla, la palabra con altura. Qué bueno es cuando la iglesia está bien representada por hombres y mujeres que saben los que, a los que Dios le ha llamado. Así que para adelante, mis amados. Es terrible lo que Dios puede hacer cuando nos ponemos en la mano del Señor. Y yo testificándole a un pastor amigo sobre, y le mostré alguna foto de donde estábamos, me sale: mira, el próximo viaje no cometas el pecado de no decírmelo, porque yo voy a participar con todo lo que tenga. Así que ya tú sabes, el próximo viaje no cometas el pecado de no decírmelo. Así que ya usted sabe, mis amados, ya estamos orando por un lugar donde queremos ir. Así que ese es nuestro trabajo. Amén. Ir en pos de los que necesitan. Apréndanse en Isaías. Apréndanse a Isaías 61. Amén. Apréndanselo. Bendito sea el nombre de Jesús para vivirlo. Bien, mis amados, vamos a continuar con este servicio nuestro, nuestro servicio dominical. Hoy retiro. Hoy el servicio es un poquito más extenso porque es retiro. Nosotros acostumbramos todos los primeros domingos de cada mes hacemos este retiro, donde venimos a traerle al Señor nuestras primicias. Amén. Esa es la primera, ese es el primer domingo del mes. Es el primero que le damos al Señor como ofrenda agradable a Dios. Por eso el servicio hoy es un poquito más extenso. Quiero en esta hora bendecir y agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan, que están aquí en calidad de invitados. Todos los que están aquí en calidad de invitados, les bendecimos en el Señor y agradecemos que nos estén acompañando en este servicio, rogándole a Dios que el Señor pues le bendiga con su presencia y que de aquí salgan complacidos con su visita a este lugar. Así que muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este servicio. Bendito sea el Señor. En esta hora, mis amados, vamos a tener una presentación de un niño o una niña. Así que invitamos a los padres y testigos que por favor se acerquen aquí a la plataforma para que de inmediato procedamos a esa presentación. Así que invitamos a los padres, a los testigos, que se acerquen. Gloria a Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Queremos agradecer y felicitar a los padres de este niño, el haber tomado esta iglesia para presentarlo al Señor y dedicarlo a Él. Gracias por haber tomado esta iglesia para eso. Nosotros, complacidos, lo hacemos. Es un servicio que damos a la comunidad con todo el amor y el cariño posible. Para las personas que están aquí que no conocen este proceder y el porqué de lo mismo, queremos informarle que nosotros, la Iglesia Evangélica de Jesucristo, no acostumbra, como hace la iglesia en la tradición, amén, de bautizar a los infantes, puesto que el bautismo en agua tiene una característica específica y tiene un trasfondo diferente. Amén. Según la palabra, el bautismo en agua es para arrepentimiento de pecado. Amén. Y solo aquellos que tengan la capacidad de arrepentirse de su pecado, entonces son bautizados a solicitud. La iglesia de Cristo hace lo que Cristo hacía. ¿Qué hacía Cristo? Cristo, cuando le llevaban los niños, Él los tomaba en sus brazos y oraba por ellos y les bendecía. Amén. Cuando ese niño sea adulto y él haya comprendido, entonces él tomará la decisión, él, de ser bautizado. Y de esta manera, entonces él entenderá esta ceremonia. Lo que hacemos ahora es bendecirlo al Señor, presentarlo al Señor, ponerlo en las manos de Dios. Y por el trabajo que harán los padres y testigos de la iglesia, el niño, cuando ya sea jovencito, entonces no, yo quiero ser bautizado, porque ya le entendió para qué es el bautismo. Amén. Así que le felicitamos por esta iniciativa. Vamos a invitar a los hermanos, por favor, ponerse de pies, y vamos a leer la porción bíblica para esta ocasión, la cual está en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 13, capítulo 10, versículo 13. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eso hacía Cristo en el desarrollo de su ministerio. Y luego que la iglesia comenzó a operar, los apóstoles hacían lo mismo. Es entonces la enseñanza que tenemos en la iglesia evangélica. Amén. Así que permítale el niño de nuevo a la pastora. Lo que pasa es que ese niño va a ser un predicador. Es un predicador. Amén. Como ministro de esta iglesia y del Señor Jesucristo, presento al Señor al niño Jaismil José Ramón Díaz. Yo voy a tener que hacer un curso en alemán, griego, chino, porque estos nombres, gloria al Señor. Así que en el nombre de Jesús te presento al Señor, para que el Señor te guarde, te cuide y ponga en ti sabiduría y entendimiento, te dé ciencia y haga resplandecer su rostro sobre ti y te haga crecer en tamaño como en sabiduría y en grandeza. Dios te bendiga siempre. Y te dedico al Señor en esta hora para que tu vida sea para Él y tú le sirvas a Él, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que extiendan su mano acá. Padre eterno, Dios amado, en esta hora hemos hecho como tú nos has enseñado en tu palabra, presentado a ti este niño, Señor, para que tu gracia sea sobre él, para que tú le guardes y le cuides, para que ningún mal prospere en su contra, Señor, y tu Espíritu Santo sea en él, guardándolo de todo peligro, de todo mal que pueda sobrevenirle, Señor. Que tú, oh Dios, lo guarde de las acechanzas del enemigo, de los planes del enemigo en su contra. Por eso en esta hora lo bendecimos, Señor, con tu presencia. Que Él pueda crecer, Señor, y pueda ser un siervo tuyo, un ministro de tu palabra, como también pueda ser un gran profesional, un gran hijo, un gran padre, un gran esposo. Eso declaramos sobre Él proféticamente en este día, en el nombre de Jesús. Bendecimos a sus padres, Señor, que han tomado esta decisión de fe de presentarlo a ti. Señor, dales a ellos la capacidad, dales a ellos, Dios, la sabiduría para enseñarlo, para guiarlo, Dios, para instruirlo en tu palabra. Y él, Señor, cuando tenga la capacidad, pueda responder a esa enseñanza y ser lo que tú has diseñado para él. En el nombre de Jesús, bendigo a los testigos que hoy están aquí presenciando este acto como testigo de que así se hizo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ceremonia no tendría sentido si ustedes como padres no cumplen su rol en él, de enseñarle, de guiarlo por el buen camino y por el conocimiento de la palabra. No solamente buscarle arroz y habichuela, buscarle zapatos, ropa y escuela, sembrarle los valores de la fe, los valores del amor, los valores espirituales, que son lo que harán de él un gran hombre para esta sociedad y para ustedes como padres. A ustedes los testigos les corresponde el deber de colaborar en esta tarea. Y en el caso que cualquiera de ellos como padres les fallares, faltándole físicamente, ustedes hoy ante esta gran nube de testigos asumen la responsabilidad de corresponderle a él en su lugar. Si así lo hacen, Dios le va a bendecir grandemente. De lo contrario, la sociedad les juzgará. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Se ponen de acuerdo con la secretaria. Aquí emitimos un certificado que tiene fuerza legal como cualquier documento legal del Estado. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gloria al Señor. Adoramos a Dios. Gloria al Señor. Voy a necesitar que me traigan algo líquido, porque el mofle está caliente. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes de que se me olvide, y no quiero que se me olvide esto que quiero decirle, yo necesito que hoy todos los hombres de la casa, que así puedan, nos demos cita en eso de las 3 de la tarde al local nuevo que tenemos ahí. Necesitamos hoy avanzar lo más posible en ese trabajo. Amén. Así que yo no voy a preguntarle cuánto estarán. Mi fe me permite creer que todos estarán. En el nombre de Jesús. El que tenga rolo, venga con rolo. No los rolos de la cabeza, rolo de pintar. El rolo, espátula, martillo, escoba. Porque eso que va. Amén. Venga con eso. No sé si Willy podrá dirigir la capital. Hoy tienes que irte. Bueno, pues ahí tenemos al mando que es pintor. A las 4, dice el mando. A las 4. Pues lo movimos para las 4. ¿Estamos de acuerdo que a las 4? A las 4 entonces. Ok. Las mujeres que hagan juguito, hagan café, ¿entiendes? Y esa cosa. Y se den la vuelta por ahí con eso. Con juguito, con café. Gloria al Señor. Bien, mis amados, quiero compartir con ustedes en esta mañana o ya casi de tarde el mensaje que he preparado, que quiero compartir, para la redundancia, con todos ustedes. Y quiero hablarle algo quizás poco breve, pero quiero compartir esta palabra por lo que Dios ministró a mi vida. Regularmente la palabra que yo comparto con ustedes, primero yo soy el ministrado. Si Dios me ministra a mí primero con ellas, y cuando Dios me ministra con ella, entonces yo sé que está lista para ser ministrada a ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, a partir del verso 19. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tenemos? Libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 19. Bendecimos y agradecemos al Señor la presencia aquí de la pastora Ruth. Después de haber estado un tiempo en convalecencia, no pudo resistir estar en su casa. El fuego del Espíritu la quemaba, y aquí está gozándose en su servicio. Así que gracias al Señor que aquí está la pastora Ruth con nosotros, recuperada. Que el nombre de Jesús. Amén. Así que habrá Ruth para rato. Al diablo que se prepare. Gloria a Jesús. Bien, leemos la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y los había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que lejos a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Gloria al Señor. Yo quiero que tú mire a tu hermano y le dé la mano y le diga: tú no estás solo en el horno de fuego. Dile: tú no estás solo en el horno de fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando se habla de fuego, se está hablando de algo que es producido por una combustión o combustible, amén, que hace que eso pues se prenda y se mantenga prendido dependiendo la cantidad de combustible que tenga. Y ese fuego es usado para muchas cosas. Los alfareros lo usan para quemar y para purificar el lodo con que hacen su vasija. Pero los que trabajan con metales lo utilizan para hacer fundición de metales y para extraer del metal lo mejor del metal. En el caso de la prenda, en el caso del oro y de la plata, se funde y ese fuego derrite el metal, tanto así que ese pedazo de hierro que usted lo toca con el dedo y lo toca con otro hierro y suena, que no es fácil de usted quebrarlo con la mano, ¿verdad? Sin embargo, cuando es echado al fuego, el fuego lo derrite y eso que es tan sólido se convierte en líquido. Fíjense lo que es la potencia del fuego, ¿eh? Se convierte en líquido. Si el fuego tiene esa capacidad para hacer ese tipo de hazaña con las cosas que recibe, imagínese qué pasa con nosotros, que somos tan sensibles, que tan solamente con darle un chin del calentito del sol ya estamos buscando dónde refugiarnos. Imagínese. Ahora imagínese que ese horno de fuego, que regularmente se calienta a una temperatura irresistible, ese mismo horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado. No hay forma explicable ni científica que pueda explicar cómo podrá resistir nadie el calor de ese fuego. Sin embargo, mis amados, cuando Dios quiere algo de ti, cuando Dios quiere sacar de ti lo que tú tienes dentro que es bueno, la Biblia dice que nosotros somos procesados como uno de esos metales y somos puestos en el fuego para ser fundido como esos metales, para Dios sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Le digo esto, mis amados, porque muchas veces no entendemos los procesos por los cuales estamos viviendo. Hay gente que huye del proceso, hay gente que no se detiene a aguantar el proceso, hay gente que deniega del proceso, hay gente que se va del lado de Dios por no aguantar el proceso. Amén. Yo te quiero decir en esta hora, Si Dios permitió que tú fueras lanzado al horno de fuego, ten la confianza que no te quemará. Ten la confianza que no te quemará. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el propósito de Dios no es que tú seas quemado. El propósito de Dios es que seas purificado. Es que seas purificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Es el caso con estos muchachos. En el contexto que se da esta historia, en la ciudad de Babilonia, que era el imperio que gobernaba el mundo en aquel tiempo, teniendo como rey a Nabucodonosor, que era un rey tremendo, fue uno de los reyes más bárbaros que existió en aquel tiempo. Y como todos los pueblos estaban bajo la esclavitud del imperio babilónico, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era esclavo de ese imperio. Bendito sea el nombre de Jesús. Los israelitas estaban subyugados por el imperio babilónico. Pero fíjense algo, mis amados, es que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa dónde te lleve. Cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa lo que tú brinques, no importa lo que salte, no importa dónde te meta, donde te meta, Dios te alcanzará. El propósito de Dios te alcanzará y tú tendrás que andar como Dios quiere, porque Él lo decidió así. Y estos muchachos llegaron junto con el pueblo, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Y cuando llegaron ante el rey, el rey quería que ellos se mezclaran con ellos. Y ellos le dijeron: no, rey, nosotros no nos vamos a mezclar. Pero muchachos, te van a comer de la comida del palacio. No, no, rey, a nosotros no nos interesa tu comida del palacio. Si tú quieres, rey, mándanos a las hortalizas y olvídate de nosotros por allá. Y así lo hicieron. Mandaron a los muchachos para las hortalizas. Y los muchachos lo que comían eran hojas ya. Cuando el rey mandó a buscarlos, los muchachos estaban robustos, gordos, rosaditos, bien bonitos. Ahora sí, fíjense cuando usted está bajo la dirección del Señor, cómo se dan los procesos. A veces hay que tener cuidado, porque en medio del proceso tú puedes encontrar a alguien o algo que te quiera facilitar las cosas. No se lo permita. No se lo permita. No negocie con el enemigo. No negocie con el diablo. Con el diablo no se negocia. Al diablo se reprende. Habemos gente a veces que estamos negociando con el diablo. Y estamos en una prueba, en una dificultad. Y alguien nos oferta algo. Y sabe, bueno, por aquí es más cerca. No le corte a la cruz. Por pesada que sea, no le corte a la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, estos muchachos entraron al gobierno, entraron al rey. El rey los puso como gobernadores, como los sabios del imperio. Y gozaban de una consideración especial. Aún siendo esclavos, gozaban de una consideración especial del imperio. Pero ¿qué pasa, mis amados? Satanás siempre está metiendo su cuchara. Habían otros sabios idólatras que no veían bien cómo el rey trataba a estos muchachos, y se levantaron contra ellos e instaron al rey para que el rey construyera una estatua e hicieron que el rey firmara un edicto, un decreto, para que todo el mundo adorara la estatua. Todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando eso se produjo, dice la palabra, le hace el capítulo completo, el 3, para que se dé cuenta bien de la historia. Cuando llegó la hora de adorar la estatua, que sonaron todos los instrumentos, todo el que no tenía Dios, todo el que no entendía por lo que estaba pasando, se tiró a adorar la estatua. Menos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se tiraron a adorar la estatua. ¿Usted sabe lo que significa desafiar la orden de un rey? Eso huele a muerte donde quiera que lo calculen. Desafiar la orden de un rey, el decreto de un rey, eso huele a muerte por donde quiera que lo calculen. Y ellos lo hicieron. Desafiaron la orden del rey. Y el rey lo manda a buscar. Dijeron: ¿están listos ustedes? Fíjate hasta dónde llega Dios. ¿Están listos ustedes para cuando se vuelvan a tocar los equipos, ustedes se postren a adorar la estatua? Oye, el rey iba a hacer que tocaran los. La orden es que murieran de una vez. Sin embargo, el rey le da otra oportunidad. Eso nunca se había visto. Pero Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Y cuando el rey le pregunta a los muchachos, ¿lo van a hacer? Ellos le dijeron con su carita limpia: rey, no te moleste. Oye eso. Rey, no te moleste. No te moleste. Porque no vamos a adorar tu estatua. No la vamos a adorar. Pero algo más, rey, algo más, algo más. No vamos a adorar tu estatua. Y sepa, oh rey, que el Dios al que nosotros le servimos puede librarnos de tus manos. Pero si Él no lo hace, tampoco adoraremos tu estatua. Eso se llama poner al diablo en jaque mate. Eso se llama dejar al diablo sin opción. Eso se llama dejar al diablo sin posibilidad. Como le dijo el apóstol Pablo, a mí me gustan los hombres de Dios, los hombres de Dios son gente loca, fresca. El apóstol Pablo le dice al diablo: oye, tú me quieres matar. Oye lo que te voy a decir. Oye, diablo, Para mí, el morir me es ganancia. El morir me es ganancia. Y el vivir me es Cristo. Eso se llama dejar al diablo sin opciones. No te le ponga a llorar al diablo. Cuando el diablo te dice algo, dile: moriste conmigo. No tiene opción conmigo. No tiene posibilidad conmigo. Porque yo sé en quién he creído. Yo conozco al Dios que le sirvo. Y oye lo que te voy a decir: si Dios quiere, me sana. Pero si no quiere, me voy con él. Está preso el diablo. Está preso. Si tú le dices al diablo así: oye, el Dios que yo le sirvo puede librarme de esto, pero si no me libra, como quiere estoy ganando. No te le tires con la... No. Párese. Y eso pasó. El rey se le subió el rey, la corona en la cabeza. Dijo: láncenlo. Pero algo. Espérense. Caliéntenlo 7 veces. Porque así que a Dios le gusta la cosa. Porque Dios en lo normal no se mueve. Dios se mueve en lo anormal. Dios se mueve en lo sobrenatural. Lo natural es de nosotros. Lo normal es de nosotros. Lo de Dios es anormal. Lo de Dios es sobrenatural. Por eso, mis amados, bendito sea el Señor, que la fe es para aquellos que entienden que pueden tenerlo todo aún no teniendo nada. Aleluya. La fe es para aquellos que puedan entender, bendito sea el nombre de Jesús, que son dueños del cielo, aunque estén andando en la tierra con los zapatos rotos, pero son dueños del cielo. Gloria a Jesús. Y el rey dijo: caliéntelo 7 veces para que no quede ni el polvo, para que vean que yo soy el rey y a mí se me respeta. Eso no estoy diciendo yo, no lo dice la palabra, no lo busque, no lo va a encontrar ya. Bien. Entonces así lo hicieron, calentaron 7 veces más el horno de fuego. Y la Biblia dice que los soldados, los verdugos que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y que lo llevaban a lanzarlo al horno de fuego, el horno estaba tan caliente que a cierta distancia, cuando los verdugos lanzaron a los muchachos, los verdugos cayeron muertos right now. Ahí mismo cayeron muertos, achicharrados. Bendito sea el nombre de Jesús. Cualquiera se asusta. Yo no estoy diciendo que no, cualquiera se asusta. Cuando tuve el fuego, cuando tuve la prueba, cuando tuve los problemas. Pero ante todo susto, debe estar siempre seguro que Dios estará contigo en todo lugar. No importa cuántas veces calienten el horno de fuego, no importa cuán grande sea tu prueba, no importa cuán grande sea tu desafío, cree que en el nombre de Jesús tú vas a resistir, tú lo vas a pasar. Y los muchachos que entraron al horno de fuego, ellos no sabían lo que iba a pasar. Porque eso es lo que pasa, que a veces nosotros queremos adivinar lo que nos va a pasar. Cuando usted te camina en fe, usted no anda adivinando, simplemente camina. Cuando tú caminas en fe, no anda adivinando, simplemente camina en fe. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Dios no le dijo a ellos lo que iba a hacer con ellos. Dios no le dio a ellos una estrategia de cómo librarse del horno de fuego, ni tampoco le dijo lo que él iba a hacer. Simple y llanamente, ellos creyeron que Dios le iba a librar de la mano del rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no sabían lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Sabe? Bendito sea el Señor. Cuando tú caminas así, bendito sea el Señor, Dios tiene cosas grandes, maravillosas. Por eso encontramos a la gente testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquellos que creyeron. Cuando los muchachos cayeron al horno de fuego, Dios lo estaba esperando dentro. Dios lo estaba esperando dentro. De acuerdo a tu fe será tu milagro. De acuerdo a tu fe será tu milagro. Ellos creyeron que Dios haría el milagro en ellos. Ellos creyeron que Dios iba a hacer, aleluya, el milagro que ellos esperaban. Por eso Dios no mandó a un ángel, no mandó a serafines, no. Vino Él mismo en persona y se entró en el horno para esperar a aquellos que habían desafiado al diablo. Y a mí me gusta cómo Dios lo hace. Porque a Dios le encanta avergonzar al diablo. Lo que pasa es que el diablo es bruto. A Dios le encanta avergonzar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque el primero que se asoma al horno de fuego, ¿quién fue? El rey. El primero que se asoma al horno de fuego fue quien dio la orden. Ese fue el primero que se asomó al horno de fuego. Y cuando él miró, él no miró a Sadrach, a Mesach ni a Abednego. Él miró al cuarto que estaba ahí. Y dijo: y el que estaba ahí Era el, había un cuarto. Le preguntó cuánto fue que yo, para ver si él estaba loco, porque a veces uno le puede venir a mente una loquera. Y él le preguntó a los sabios, ¿cuánto fue que yo mandé a echar el horno de fuego? Y ellos dijeron, 3. Pues revisen a ver si yo estoy loco, porque yo estoy viendo 4. A mí tiene que estar pasándome algo ahora. Si la señora en este tiempo manda a buscar un equipo de psiquiatra. Aleluya. Y él dice, y el cuarto que estoy viendo se parece a el hijo de los dioses. Le doy algo. Le digo algo. Sadrá, Mesat y Abenigo no habían tenido la experiencia de saber quién era que estaba con ellos. Sin embargo, Dios se lo revela a su siervo Nabucodonosor. ¿Entiendan eso? A su siervo Nabucodonosor, Dios le revela que el cuarto que estaba ahí era Jesucristo en persona, el Hijo de Dios en persona. El Hijo de Dios en persona. No te preocupes lo que Dios vaya a hacer, ni cómo lo vaya a hacer. Simplemente espera en Él. Simplemente espera en Él. Simplemente espera en lo que Él hará. Porque si creíste que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es un asunto de creer. No importa cuán grande sea tu prueba. No importa dónde Satanás te haya querido meter. No importa lo que hayan dicho contra ti, quien se haya levantado contra ti. No importa la enfermedad que esté en tu cuerpo. No importa lo que esté afectando tu vida. Simplemente cree que tú le sirves al Dios Todopoderoso y que Él estará contigo. No importa tu circunstancia, Dios estará contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vuelva y dele la mano a su hermano y dígale, en mi horno de fuego yo no estoy solo. En mi horno de fuego yo no estoy solo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo, nadie contra mí. Nadie contra mí. Nada contra mí. Si Cristo está conmigo, yo soy el más poderoso. Si Cristo está conmigo, no hay montaña que me detenga. Si Cristo está conmigo, no hay quebranto que me pare. Si Cristo está conmigo. Nada lo que Satanás haga podrá detenerme. Bendito sea el nombre del Señor. Si Satanás te anunció, porque eres bruto, pues te reitero, Satanás es bruto. Él le gusta anunciar las cosas. Si él te anunció que te va a meter en el horno de fuego, simplemente dile, Cristo está conmigo. Y donde quiera que yo esté, Cristo estará conmigo. Donde quiera que yo camino, Cristo estará conmigo. Donde quiera que yo vaya, Cristo estará conmigo. Por eso, Él dice que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No importa, mis amados. Yo sé que la sociedad de hoy está fuerte. Yo sé que el mundo de hoy está fuerte. Lo que está pasando en este tiempo es terriblemente terrible pareciera ser que vivimos esa época de ese calentamiento de ese horno de fuego. Ser cristiano en este tiempo no es tan fácil ni tan sencillo. ¿Por qué, mis amados? Porque hoy no tenemos una persecución literal. La persecución ahora es espiritual. Tenemos una persecución espiritual donde Satanás está utilizando todos los medios para atacar al creyente. Y es entonces donde usted tiene que tener una postura firme y desafiante. Y cuando esté frente a su smartphone, a su teléfono o a su computadora, y Satanás le haga propuesta por ahí, usted le diga: no, Satanás, lo que yo tengo en mí es más poderoso que lo que tú me estás ofreciendo, que lo que tú quieres que yo vea. Bendito sea el nombre de Jesús. Que usted se puso un buen flu y salió por ahí, y venga la propuesta del enemigo, usted le diga: te equivocaste, Satanás. Yo sé en quién estoy esperando, si eres soltero o soltera. Yo sé en quién estoy esperando. Y si eres casado o casada, yo sé lo que tengo. A veces, y voy a meter esto acá que no está dentro del bosquejo del mensaje, pero me llegó ahora. A veces nosotros nos dejamos confundir por el enemigo, porque a veces hay situaciones que tenemos en nuestra vida y en casa, y creemos que la guerra la tenemos allá, y creemos que lo que nos está pasando nos está pasando por un asunto de persecución personal. Yo quiero decirte en esta hora: todo lo que tú tienes tiene que funcionar bien en tu vida. Y si no funciona bien, tú tienes que hacer lo que funcione bien. ¿Cómo? Nosotros tenemos la más poderosa de las armas: la oración. Oración. A los casados que tienen su pareja, si tu pareja no está respondiendo bien, ora por ella. Cúbrele en oración. Y si eres soltero, ora al Señor y espera en Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios te ha dado y lo que Él te dará es lo bueno para ti. Es lo bueno para ti. Vuelvo al mensaje para concluir. Bendito sea el Señor. Es necesario que en este tiempo se levante una iglesia con un espíritu desafiante. Porque dice el apóstol Pablo que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Es una lucha frontal que tenemos con el diablo. Amén. Y para poder vencerlo, se necesita que el creyente sepa en quién ha creído, sepa el poder que tiene el Dios que le sirve, sepa la capacidad que tiene Dios para librarte, para cuidarte, para protegerte, para sanarte, para suplirte todo lo que te haga falta. Aprendamos eso, amado. Si tú tienes claro eso en tu vida, en tu mente, nada de lo que haga Satanás en tu contra va a prosperar. Porque cada vez que Satanás se mueve en tu vida, tú sabrás ponerlo en su puesto. Volvemos donde el apóstol Pablo en Filipenses. Dice: porque he sabido vivir en abundancia, en hambre, en necesidad, en desnudez, preso. He sabido vivir de toda manera, pero de toda me glorío, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es una lectura, eso no es un refrán, eso no es un dicho, no. Es una declaración profética del apóstol Pablo, que dice: yo todo lo puedo en Cristo. todo, todo lo puedo en Cristo. Creamos eso y caminemos con esa fe. Caminemos con esa fe. Aleluya. Que si camina con esa fe, estará convencido que la simiente de Dios no mendiga pan. La simiente de Dios no mendiga pan. Dios proveerá para tu casa todo lo que te haga falta. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Oh, gloria al Señor. Quiero orar con ustedes. Bendito sea Jesús. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que tú me has permitido compartir con tu pueblo sobre estas palabras. Dios, sabemos, Dios, con el enemigo que nos enfrentamos, pero más te conocemos a ti, Señor, el poder que tú tienes. Y conocemos de tu hazaña, de cómo lo venciste en la cruz del Calvario. Te rogamos, Dios, que tú permitas que nosotros podamos creer eso en nuestras vidas. Y estemos convencidos que Satanás es un enemigo vencido. Es un enemigo vencido. Que nada de lo que él haga, oh Dios, prosperará en nuestra contra. Por cuanto tú nos guardas, tú guardas nuestras almas, tú guardas nuestras mentes, tú guardas nuestros corazones, Señor, tú guardas nuestro cuerpo, Señor. Por eso estamos confiados, Señor, en la victoria que tú siempre nos das. Permite, Dios, que podamos siempre creer que no importa los hornos de fuego que se levanten, que no importa, Señor, lo que quieran echarnos, entraremos, Dios, y saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mis amados. El pastor Daniel por acá para la parte. Gloria. Ah, disculpen. No los años. Pensé que ya lo había hecho. Disculpen, amado. Nos falta.